Bueno, empezaremos si quieres con el 4-4 primero contra el Anento. Bueno, pues un partido muy extraño por cómo será el resultado final, ¿no? Creo que fuimos muy superiores durante 75 minutos, tuvimos controlado el partido bien, estábamos consiguiendo muy buen resultado, estábamos llegando con mucha facilidad, haciendo ocasiones. Y lo que es el fútbol, ¿no? Faltando 12 minutos, más o menos, expulsan a Alberto, o quizá faltando un cuarto de hora, a continuación nos meten ellos el 4-2, se crecen, se vienen arriba, y en dos jugadas aisladas, ya ha pasado el tiempo, 90 y 90 y algo. Pues mira, dos goles que no tenemos que encajar en la vida, defendemos mal a balón parado, el equipo contrario se crece, tiene toda la moral crecida, nosotros nos venimos un poquitín abajo, cogemos miedo, no nos acompañan los resultados y eso hace que nos tiemblen las piernas. Y vemos que nos pueden empatar y nos acaban empatando, ¿no? Una pena porque el partido, yo creo que por fútbol y por resultados tiene que haber caído de nuestro lado, o sea, por fútbol y por ocasiones, además ampliamente, ¿no? Pero bueno, ¿qué se debe hacer? Quizás no, si el error, como dices, aparte de defender, de no defender bien esos balones, ¿podría el Torricón conseguir más goles con el 1, con el 4-1 y finiquitar definitivamente el? Hombre, lo vas a de todas maneras, es un 4-1 que faltando un cuarto de hora pues lo das por muerto el partido, ¿no? Que es muy difícil. Yo creo que todos dimos ganados el partido por ganado, yo el primero, y nos equivocamos, ¿no? Y sí es cierto porque con el 4-2 volvimos a tener dos ocasiones en opciones clarísimas para habernos ido incluso más en el marcador. No tiene que pasar, pero bueno, el fútbol esto pasa muchísimas veces, ¿no? Los goles dan, empujan al equipo contrario y el equipo que no está bien, ante que cuando viene abajo lo usé muchísimo y va pasando a nosotros desde hace días. Bueno, Félix, después llegamos el domingo, jugamos contra la Fueva. El partido de la FUEBA, bueno, un partido, el control del partido lo tuvimos nosotros todo el partido, de los 90 minutos quizás. No hicimos demasiadas ocasiones de gol. En la primera parte tuvimos un par de ocasiones, no más. Fallamos un penalti. Bueno, yo pensaba que la FUEBA iba a apretarnos mucho más, iba a llevar el control del partido, nos iba a empujar mucho más. Pero bueno, estuvimos muy bien en defensa, ¿eh? Trabajamos muchísimo en el centro del campo. El equipo contrario no creaba ocasiones. Y, aunque nosotros no llevábamos muchísimo peligro, pero teníamos el control del partido, ¿no? Y bueno, pues mira, ahí en segunda parte conseguimos ponernos por delante 0-1. Tenemos ahí otra ocasión muy clara que el portero suyo hace una gran parada. Y nos vuelve a pasar lo mismo de otras veces, ¿no? Primera vez que se acercan a nuestro área. Minutos 78, quizá 80, y nos meten el 1-1, ¿no? El equipo contrario coge alas, no hacen ocasiones de gol, pero bueno, empuja más, están jugando el descenso. Y bueno, luego un error para mí, una decisión para mí desacertada de colegiado en el minuto 90, pita un penalti. Creo que se equivoca de todas, todas. Rubén saca clarísimo el balón. Luego contacta con el delantero, pues puede ser que sí que después contacte con el delantero, pero primero saca el balón, con lo cual eso no tiene que pitar penalti en la vida. Bueno, mira, penalti en el minuto 90, tener el 2-1 ya no te da tiempo a reaccionar. La Fueva, ¿qué imagen dio de un equipo que se A salve? mí no me gustó la FUEBA, sinceramente lo digo, ¿eh? Yo pensaba, quizás, no sé, que tuviera muchas lesiones. La verdad es que nosotros estuvimos muy trabajadores en el centro del campo, muy trabajadores todo el equipo demostró carácter, demostró agresividad, demostró ganas, con lo mal que nos van los resultados últimamente, podíamos esperar, habíamos jugado 48 horas antes y podíamos esperar que la FUEBA nos hiciera muchísimo daño, pero no, no, en actitud, en ganas, en trabajo, no nos superaron para nada, ¿eh? Nos superaron en acierto y quizás puntualmente pues en defender mejor algún balón parado o algo, ¿no? Pero no me gustó la FUEBA, sinceramente. Se llevó los 3 puntos, coge mucho aire. Le deseo lo mejor como a todos, pero a mí particularmente no me acabo de convencer. Pensaba que nos iban a apretar muchísimo más y que nos iban a meter en más dificultades. Vamos a ver, ahora viene el Ebro al Torricón, un Ebro que se juega al tercer puesto contra el GZ, con el GZ, ¿cómo se prevé este partido? Pues mira, lo que suelo decir a los jugadores, sinceramente pienso que el único equipo que ha sido superior a nosotros en todos los aspectos fue el Ebro, ¿eh? Hemos perdido partidos que el resultado indica lo contrario y no han sido superiores a nosotros. Quizás el Caspe durante la segunda parte nos jugó muy bien, no tuvimos ocasiones y en dos contraataques hizo que el resultado fuera abultado. Pero desde el minuto 1 al 90, es decir, este equipo ha sido mejor que nosotros, ha llevado el peso del partido, nos ha creado más ocasiones. El único equipo que lo ha hecho ha sido el Ebro, ¿no? Y sin embargo, pues mira, conseguimos empatar allí 2-2, ¿no? Me parece un muy buen equipo. Yo pensaba que iba a estar incluso más arriba, con muy, muy buenas individualidades, que juegan muy bien al fútbol. iba a ser difícil porque se está jugando el ascenso y vendrán a apretar, ¿no? Pero bueno, nosotros tengamos bajas o no la tengamos, el equipo ahora mismo como está, porque nos está costando muchísimo sacar resultados, yo estoy convencido que se lo vamos a poner muy, muy, muy difícil, ¿eh? A ver si nos acompaña un poquitín la suerte y materializamos las que tengamos y no nos meten la primera que lleguen ellos, que es lo que nos está pasando, y conseguimos ponérselo muy difícil, reconociendo que el Euro es un gran equipo y nos va a meter en dificultades, seguro. ¿Cómo andamos de efectivos para este partido? Pues mal, como siempre llevamos una racha. Porque, bueno, yo espero que recuperemos por lo menos a Isma. No sé si llegará Cristian Bria. Vamos a esperar a ver, porque ya te digo, las lesiones también nos están haciendo mucho daño, sí.